estás escuchando el primer programa de Peligrosas Sociales en Radio ELA. Aquí estamos Mary Jo, Gloria y yo, que soy Araceli. Nos puedes escuchar en www.radioela.org. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Programa, esperemos que no nos salga muy mal. Para presentarnos hemos decidido elegir dos temas cada una para que os hagáis una idea de lo que va a ser el programa. Ahora va a elegir Mary Jo su primer tema. Hola Olita, buenas noches. Pues para empezar, que seguro que a muchos les sorprende la elección de ahora, me decanto por un grupo de punk rock americano de New Jersey. Amantes del género de terror, efectivamente son los Misfits. El tema We Are 138, de un mini LP de cuatro canciones llamado Bullet, del 78. Y dale ahí. Bueno, pues eran los Misfits con We Are 138, uno de mis grupos preferidos. Obviamente me gustan muchísimo más con Glenn Danzig, aunque salvo los dos primeros discos con Mike Graves y Chad a la batería. ¿Alguna cosita más? Pues no. Vamos a pasar a la Glo, a ver qué a la Glo, a ver qué nos cuenta, ¿no? Vale, pues yo voy a poner una canción de Siouxsie, que para empezar era uno de los grupos principales que quería poner, y ahí va, se llama Dazzle. Anda que iba a decir mucho esta cabrona. Thank you. Bueno, pues este era el tema de Siouxsie, que tengo que decir que la vi en concierto hace 2 años y a pesar de la edad estuvo increíble. Me hubiese gustado verla en su momento, pero no he tenido ocasión. Y bueno, ¿por qué has elegido este tema? Porque yo prefiero otros. Ya, pero es que tu gusto musical y lo mío no tiene nada que ver. A ¿Tú Adeli? Has elegido el Hong Kong Garden. Pero ese es tipicorro y yo no quería poner una canción tipicorra, claro, que conoce todo el mundo. Claro, tú pones ahí la y yo pongo punk. Claro, pero es que a mí el punk no me entusiasma. Bueno, vuelta. No, yo no opino. Yo no voy a opinar. Bueno, pues ahora me toca a mí. He elegido una canción de Punk Rar 1, Kill by Death, americano, que es lo que a mí me mola. Espero que no se me sature la voz porque antes, madre mía. Es Merry Monday. Sacaron muy pocas copias de un single en el 77 y solo sacaron eso. La cara B también está muy bien, pero he elegido la cara A, que es I Get My Punk Jacket to Ricky. Entonces, pues a ver, la ponemos. Venga, para allá. Empezar con nuestra sección de cierre terrorífico. Bueno, muy mal. Todos los jueves hacemos una sesión de cine en el Bar La Buena, calle Espíritu Santo, a la que podéis asistir, que es gratis. Os esperamos en el búnker antizombies. Proyector a todo color, Dolby Susurrende. y los tercios de cerveza, 2x1 hasta las 11:30. Parece que hacemos publicidad, pero no, porque es que es gratis, ¿sabes? Bueno, el pasado jueves vimos La novia de Frankenstein. Bueno, pues el pasado jueves vimos La novia de Frankenstein, una película de la Universal del 1935, protagonizada por el gran Boris Karloff. Gran. Basada en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, o el moderno Prometeo. Y que bueno, que se cuenta que en el 1916 aproximadamente, 1800, perdónenme ustedes, 1816 se reunieron Byron, Shelley y Polidori y decidieron escribir una serie de novelas o relatos de terror. El de Shelley fue el más original, obviamente, que es el Frankenstein, y Polidori escribió El vampiro, que quiero hacer mención porque es un relato que me gusta bastante, que dicen que se basa un poco en Byron, cosa que le pone bastante a caldo. Pero bueno, es un relato que recomiendo, el relato de Polidori del vampiro. Y contarme pues algo. Nada, pues si os parece también podíamos oír un fragmento del Frankenstein para luego comentarlo, porque es así muy característico, da penica. Da mucha penica. La peli es un dramón, es que un no veas. Drama y la novela también es un drama y una crítica. Sí, una crítica social y... Al capitalismo. No sé. Efectivamente. De capitalismo, nada. Hombre, también al indiferente, ¿no? Al monstruo que le quieren ya... Bueno, no hemos hecho mención a la vieja especial, que vamos a hablar de claro, ella, que no se nos hablar, olvide. Pero yo quería que sonase eso primero para luego... Ah, vale. Vale. Que diste que hola, es, porque está solico. La escena de depresión, pobre. Alberto. Oye, que estáis hablando a la vez. Gol, gol. Gol. Before you came, I was all alone. It is bad to be alone. Alone. Bad. Friend. Good. Friend. Good. Bueno, pues esta era la cena, que está con un ciego, que es bastante amable con él, la única persona que es amable con él solo porque no le ve. Y daba bastante pena porque, claro, él dice que está solo, y el viejo le dice que bien que nos hemos encontrado, que somos dos personas solitarias y tal. Y el otro, pues sí, se da cuenta, alone, Friendwood, que es bueno. Yo quería hacer una mención, porque lo de la novia de Frankenstein puede quedar un poco... requete freak, pero en realidad en el libro lo que le pide al creador es que le haga que haga una mujer. Lo pide Frankenstein, sí, porque uh-huh. En este caso lo deciden con otro científico, pero bueno, al final es verdad, el otro, bueno, no quiero destripar la película, pero es que él está contento porque dice una mujer como yo hecha de cadáveres. Y luego al final resulta que eso no funciona. Pero no joda la peli, a la peli. Bueno, es un clásico, si no la habéis visto... Demasiado tarde ya, la tenéis que haber visto hace 5 años por lo menos. Bueno, verla igualmente porque no he destripado nada. Y el libro lo recomiendo yo también, ¿eh? Es un libro muy triste. ¿Pero en concreto no había Frankenstein o Frankenstein? No, Frankenstein. De hecho es lo que te digo, en el libro de Frankenstein le pide a su creador, con el que tiene una relación amor-odio, le pide realmente que le fabrique una mujer como él para desterrarse, ¿no?, del mundo, porque claro, ya al final obviamente se vuelve malo, se vuelve muy malo. Pues bueno, también quería hacer mención a un personaje bastante peculiar, que es la criada del profesor Frankenstein. Me encanta. Que salen más películas de terror. Sale en El hombre invisible. Si no recuerdo mal, se llama Helen O'Connor o... No sé si lo recuerdo, creo que sí. Y sale en una película de Frank Capra, que es de mis películas preferidas, Arsénico por compasión. Es una de las viejecicas entrañables y malvadas. Es genial. En YouTube hay un corto, hay un trozo de esa sección de la película de Arsénico por compasión, que está ahí el tío, que le meten un ataúd o alguna cosa así, me parece. Peliculón. Otra peli que recomendamos. Y nada, pues eso, la mujer es bastante peculiar y siempre hace un personaje así bastante estridente. Como y tiene una voz que se parece a la de Araceli. Pero bastante histérica. Sí. Sí. Con un toque de humor, le meten pero un poco de un toque de humor, sí. Pues nada, bueno, pues si no, pues ya acabamos nuestra sección. Hay que hablar de la peli que vamos a poner este jueves. De acuerdo, se me había olvidado, muy bien, muy buen apunte. Pues nada, como todos los jueves, hacemos la sesión en el Cine Bar La Buena, ya lo sabéis. ¿Lo repito otra vez? No hace falta. Pues el próximo jueves vamos a poner Drácula, de 1931, de Bela Lugosi. Que es el mejor Drácula de la historia del cine. A Gary Oldman también hay que hacerle mención, ¿eh? Y bueno, pues nada, recordar eso, que es en el Bar La Buena a partir de las 8. Así que vamos, continuamos con nuestra sección de canciones preferidas. Vale, ahora me toca a mí. Voy a poner una canción de un grupo que se llama The Thin Young. Es un estilo que se llama Dark Folk, que supongo que mucha gente no sabrá ni lo que es, pero sé que a gente como Araceli no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Es algo espesito, ¿no? Algo así... denso. Es para mentes abiertas y con buen gusto. Para limpiar la casa. Yo soy para fan. Limpiar la yo casa uso tecnopop. Para el Dark Folk es que hay que estar en otro momento de tu vida. Ahí va la canción, se llama Carrusel, del disco Nada. Bueno, pues esto era el tema de Zin Yun y tengo que decir que es un grupo un poco polémico y que tiene unas letras que son brutales, que deberíais leerlas en algún momento. Bueno, pelillos a la mar, de lo de polémico, yo corro un tupido velo y digo que bueno, es uno de mis grupos preferidos. Douglas Pierce es un artistazo, David Tibet también, son originales, son atemporales. Su discografía es muy amplia y un poco espesa, pero para los que nos gustan, nos fascinan. Y yo desde puedo luego decir que me gusta Crisis mil veces y estos no. A ver, Crisis a mí me gusta sí, muchísimo, pero no tienen nada que ver, es un rollo totalmente diferente. Claro, es punk y el otro no. Pero claro, una cosa es el punk y otra cosa es el darkfolk. Y de todas formas, las letras que tiene el punk en general son canciones para divertir, no son canciones para que te lleguen. Perdóname, pero Crisis es un grupo político. Esa es una afirmación político, muy... Vale, letras... es una afirmación genérica. No vamos a entrar bueno, en una discusión porque tiene, ya la haremos. Las letras que tiene Crisis no son para nada. Que ya lo sé, que no son superficiales, ya lo sé. Crisis es un grupazo y a mí me gusta mucho, pero es que no tiene nada que ver. Yo opino que Crisis es la primera fase de Death in June y lógicamente, o musicalmente hablando, incomparable con Death in June. Y me encanta Crisis, claro. Y adoro el punk. ¿Y dirías lo mismo de Joy Division y Warsaw? Efectivamente, prefiero a Joy Division antes que Warsaw. Vale, sí. Claro, sí, creo yo que hay canciones de Warsaw que me gustan más que Joy Division, pero Joy Division es un grupo brutal. No, yo prefiero a Joy Division, sí. Pero vamos, de Thin June y Crisis, y mira que adoro Crisis y que me gusta el punk, no quiere decir que no me guste por lo que he dicho, pero es que de Thin June no tiene comparación. Bueno, tu canción que al final no venga. Que le toca a Mary Jo. Ay, me toca a mí. Tu canción. Pues yo voy a hablar de un icono brutal para mí. Es un muchacho de Londres. Es irlandés. Es irlandés, bueno, se dice que es irlandés. Lo que pasa que, bueno, también en realidad ha vivido donde, toda la vida. De donde nace. Efectivamente, ¿no? Ha vivido toda la vida en Londres. Comentar que, bueno, pues me encanta por mil millones de cosas, su carisma, me encanta su mala leche, eso lo tengo que decir también, y su humor, me encanta el humor de este señor, Johnny Rotten, en este caso Johnny Lydon, porque de lo que hablo, el grupo que he elegido es Public Image, no los Sex Pistols. Public Image. La canción que he elegido, bueno, pues la canción que he elegido es Seattle. Lo que conocemos todos por Peel, ¿no? Efectivamente. Se conoce aquí el avión de toro por Peel. Que no es Paco Peel, que una vez me lo preguntaron unos en Bowery. No es Paco Peel. A mí también me lo han dicho con alguna chapa. Pues son infinitamente mejores los Sex Pistols. Es mi elección, ¿eh? Te doy un capón. No joda la canción a Mary Jo, cabrón. Que pinta bueno, bien mola que la no canción que he elegido es Seattle, que bueno, pues está extraída del disco Happy del 87. Uno de mis discos preferidos, sí, bueno, de mis discos preferidos, Flower of Romance, me flipa. Pero bueno, Seattle, ¿no? Es una canción que me da un buen rollo increíble. Y bueno, pues la vamos a escuchar, ¿no? Come in. se ha cortado ahí. Bueno, pues quería decir que a mí también me mola mucho John Lydon, que es la voz. Pues quizá este sea el error que marcaba el ordenador, pues, Marijosa. Vale, que no ha terminado el mundo, la canción. El mundo de la informática es inconocible. No me ha gustado eso. No me ha gustado nada. Es una palabra mía que me he inventado. El caso es que, bueno, no lo hemos oído entera, pero bueno, si habéis hecho una idea, es una putada porque de tiempo vamos sobraditos. Ya rellenamos. Bueno, que también me mola mucho John Lydon. Y bueno, me estoy justamente ahora leyendo el libro de él. No Iris, No Blacks, No Dogs. Lo empecé hace mucho y otra vez lo he vuelto a coger, pero está muy bien, lo recomiendo a todo el mundo. Y Mari José se lo ha leído ya, o sea que si quieres contar algo. Yo me lo he leído, me lo el leí final. En una semana. Cuento el final. Otra vez ahí, ponemos el libro. La el no, es un libro muy completo, cuenta muchas curiosidades, habla un poco de la época del punk, de su rollo con el reggae. Hombre, también lo que mola bastante es que mete a gente que habla sobre lo mismo el tema y es de testimonios, como el en su... En el americano, por ejemplo, sería el bueno, que no tiene nada que ver. El Por Favor Mátame, pero bueno, que también es de, así hecho de diálogos de gente. Sí, lo que pasa es que lo ha seleccionado, la gente te pone al principio el reparto de la gente que va a salir hablando, tal, que sale su padre, tal, y, pues yo qué sé, su amigo de la infancia un Banshee que no sé, no me acuerdo. Billy Idol creo que sale. Billy también Idol también sale. Bueno, Siuxi no sale, la pone, sale un poco la deja un poco en mal lugar. A Siuxi la dura cera de puta madre. Digo. Sale la mujer también, sí, que es la madre de una de las de las Sleets, efectivamente, sí, la que se acaba de morir hace muy poquito. ¿Se ha muerto la mujer? La hija. No sabía yo eso. Sí, no me acuerdo si era Ariab, creo. Sí, Ariadna. Sí. Pues ha muerto hace unos meses. Que de hecho le tiró los trastos a Johnny Rotten. Hombre, estaba enamorada de él. Estaba enamorada, en plan super fan, claro. Pero me pregunto yo que si, o sea, era más o menos contemporánea las Slits y los Spistols. Ariab era más o menos contemporánea de Johnny Rotten. Johnny Rotten sale con su madre. No, pero porque era una zagala, pero es que la mujer de Johnny Rotten... La niña tenía como 15 años. Es bastante mayor. Y la madre es muy mayor. Pues a eso me refiero, que era bastante mayor. Claro, la nena tenía 15 añicos, ¿sabes lo que te digo? Y era súper fan, y la otra pasaba. Y la mujer le sacaba años. Lo que se llama grupis. No, hombre, no, tampoco era eso el tema. Pero ella pasaba, no le interesaban ni los no Spistols ni nada, pero coincidieron y tal, y él se encaprichó, luego tal, luego él pasó de ella, y al final, pues mira... Raro. Y ahí sigue. Johnny Rotten es complejo, ¿no? Es un poco. Efectivamente. Emocionalmente sí, sí. Complejo. Es un personaje que no tiene filtro. Y eso en el libro te lo deja muy claro. No y estoy es muy gracioso de lo que significa esa expresión tema. De no tener filtro. No, pero... tiene filtro. Dice lo que le viene. Ah. Lo que le viene sin más. Y eso mola. Eso mola en el libro. Le da igual decir, pues, de Siuxi que le vino con. Que se había comprado una lavadora. Yo voy bueno, por la. Hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. Iré más o menos por la mitad, que es que está ahí en pleno super yonkis y vicios con la pesada de la Nancy. Una que pena. Está hasta la polla. Y están viviendo juntos en un piso y luego al final ya no viven juntos, pero vamos, todo el rato la Nancy, que es una pesada, que todo el rato. Pues lógicamente una yonki que le mete a él en el asunto y hombre, se. Él se echa un poco la culpa de que se la ha tirado a. Hombre, que le daba el coñazo a él. Ya era, sin vicios también. Ya, pero es eso, que a él, al John Lydon, le tiraba los trazos, digamos, una pesada y dijo, se la ha hecho a mi colega así y al final le llevó a la muerte. O sea, quiero decir, le metió a una tía que. Joder, una tía que al final se autodestruía a ella y destruyó al otro. Hay una cosa muy curiosa que lo comparte. Él se dejó autodestruir, pero... Tenía una... Pero se metió ahí en la heroína, pero... ¡Aurea negra! No, tenía una voluntad bastante débil, ¿no? Sin decir. Sí, pobrecito. Pero se dejó arrastrar, está claro. Pero vamos, la arrastró. Le pone un poco de tonto, al civil. Bueno, un poco no, le pone un demasiado de tonto, en el libro a Sid Vicious. De hecho, el padre de John Lydon siempre dice, este chaval era tonto. Venía en casa y decía, pero este chaval es tonto. Sí, es verdad. Al principio, que si víctima de la moda con las uñas pintadas y luego hecho un guarro y un yonki. Sí, eso lo critica mucho también, el rollo de víctimas de la moda, ¿no? Del tema que... Hay una cosa que me gusta mucho que dice Johnny Rotten y que la comparto totalmente, el hecho de defender a la persona a la persona como individuo, no como masa ni como colectivo. El rollo del punk, lógicamente, se fue a la mierda y lo comparto por el hecho de porque al fin y al cabo el sistema es un uniforme, el sistema lo vuelve a adoptar y se vuelve otra vez al principio. Todo lo que se comercializa se va a la mierda. Pero él defiende, es una masa, es claro, una masa. Él defiende que tenía amigos y cada uno era distinto. Todo claro. Es distinto. Y de hecho los Sex Pistols eran cada uno muy distinto al otro. Glenn Malo. No eran uniforme ni nada. Eran cada uno a su rollo, tal. Y cada uno una personalidad muy distinta y una estética y todo muy distinto. Efectivamente. Entonces, nada, pues yo, como me gusta mucho John Lydon, pues he elegido a los Sex Pistols, por supuesto, porque John Lydon, o sea, Phil me gusta porque canta, Johnny Rotten porque es la puta voz, y bueno, se nota que somos muy fans, y entonces somos emocionados. He elegido el No Feelings porque además era un posible nombre para nuestro programa de radio este que hemos empezado, y solo quiero decir que Nevermind the Bollocks es uno de los mejores discos. Comparto. Y que a la mierda los Ramones. Yo lo de a la mierda los Ramones lo comparto también. Bueno, a ver, algunas se salva, ¿eh? A ver, yo algunas salvo, pero a la mierda los Ramones. Claro, pero es que han hecho mucho daño, así que. No, Philip, por favor. Resulta que estuvimos las tres en el concierto de los Sex Pistols que dieron aquí en Madrid. Hace 2 o 3 años fue, ¿no? 3. En el Primavera. 3, en el Summer Case, no, Summer nena. Sí. Vamos, un sitio insecto de puta mierda. Qué mayores sois ya, qué mayores. Que tú estuviste viendo a Siouxsie al día siguiente en el Primavera, pero el concierto de los Sex Pistols no era lo del Benicassi. Fue en el Summer Case. Es el Summer Pace. ¿Sí? Bueno, da igual, no. Un festival esto de moderno. A ver, el festival era una puta mierda. No vuelvo a ir a un puto festival. Yo tengo que decir también una cosa. Tuve la oportunidad de ver a los Strangles, que me encantan. Sí. Tuve la oportunidad de ver al grandísimo Nick Cave con Grinderman, que me vuelve loca. Yo me lo perdí porque estuve viendo a Suxi. Vi a Blondie. La mayoría de los grupos, en realidad, bueno, pues es que en un festival es que pierde totalmente el encanto por la gente, por la que acude, por los horarios, por el polvo. Mal, efectivamente, por las todo. Aglomeraciones, la gente que le importa una mierda al grupo y está ahí para socializar. A ver, yo me la me pasta puse que nos nervios. Cuesta cuando quieres ver solo a dos grupos, que a mí me jodió mil. Todos salimos enfadados. Todos salimos enfadados. ¿Hubo algo positivo aparte de los Sex Pistols? A ver, los Sex Pistols muy bien, pero yo no agobio de esto. No puedes respirar un calor, un polvo, una gentuza hija de puta. Verdad, o sea, que eran unas niñatas de estas que empezaban, ¡ah, qué divertido es el pogo! Y te empujaban a ti solo. Y era como, a ver, hija de puta, empújate si quieres con tus colegas. Pero te empujan, pero no me vengas a mí, en plan, ¡qué guay soy! Hay putas festivaleras de mierda. Yo lo tengo muy claro, lo siento, o sea, yo porque eran los Sex Pistols, pero yo no pago esa pastaza por ir a un recinto de mierda lleno de polvo, calor, cervezas muy caras, o sea, yo ya terminó los Sex Pistols y yo quería, vámonos de aquí ya, y ya, me vio un colega así que estaba en backstage, me vio un colega que yo estaba amargadísima y me trajo un autógrafo de Johnny Rotten. Lo malo es que pone tu maroto. Pero me lo trajo en plan, toma, tranquila, tranquila. Bueno, puedes escribir tu nombre por encima. Claro. Es, Araceli. El maroto y Araceli, se puede hacer ahí una caligrafía guay. Sonaron muy bien, ¿eh? Lo importante sonaron es que sonaron muy bien. Johnny Rotten estuvo increíble, hizo muchas chanzas. Estuvimos ahí en segunda fila porque no nos dejaron llegar a primera. A mí sí me dejaron llegar a primera. Yo aguanté una canción. Yo me abrí camino. Yo estaba más atrás. Yo estaba más atrás. Yo en primera fila. Y estaba agobiado igual. Es que fue un agobio. Y lo único de destacar que Johnny Rotten, pues ya no viste bien. Ahora empieza la sección de moda de Peligroso Social. Ya no viste bien. No, quiero decir que él va del rollo de no ir distinto y tal, pero es que parece el puto King África. O sea, vale, me parece guay. Y eso porque no le has visto en la Isla de los Famosos, ¿no? O en los anuncios de mantequilla, eso se hace. El anuncio de mantequilla mola un montón. Yo me he reído mucho, ¿eh? Es como dice lo de, sí, ahora tenemos barrigas cerveceras, pero nosotros las adoramos y vosotros las vais a adorar también. Y se queda tan ancho. Hay que contar que al día siguiente, en el Summer Case, se pegó con el Block Party. Que resulta que era... Eso a mí me parece. Son anécdotas. Eso yo creo que es un poco de polémica ahí de ching. Hombre, ching. Claro, porque de la prensa musical, ¿no? De la prensa musical. Efectivamente, prensa musical para beneficiar al ukelele, ¿no? No es ukelele. A mí lo que me jodió es que mi hermano curraba en el hotel donde se hospedaba y justo libraba. Y le iba, me decía, ve tú. Y yo, es que me da vergüenza. Pero quería que me firmara el libro o algo. O un single ahí piratón o ya algo te digo. ¿Te imaginas que aparece esta en la habitación? La coge, la mete para dentro y no se sabe nada más de Araceli. Bueno, pues seguimos hablando, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Por dónde vamos? Nos queda como aquí cuarto de hora de programa. Vale, pues una cuarto de hora corto. Vamos a hablar un poco de los conciertos, ¿te parece, vale, Gloria? Sí, pero vamos luego a comentar un poco y tal, dónde es. Vale, voy tal, a decir la agenda grupos. De conciertos de lo que queda de mes y luego comentáis de los grupos lo que queráis. A ver, el 17 de marzo tocan Baco Project y Sucio 13 en el Gruta, este jueves, que vale 8 euros anticipada y 10 en puerta. La verdad es que no tengo ni idea de quiénes son Baco Project. Creo que alguien ha comentado, que no estoy segura, que es como Oxymoron o algo así, que tampoco conozco el grupo. Y Sucio 13 son unos colegas de aquí de Madrid. Venga, Alberto. Que por Baco Project, joder. Es que no, yo no tenía ni puta idea de lo que estabas hablando, es verdad. Pues es como se anuncian, a mí que me cuentas. Vale, Badanco Project es el nuevo grupo de cantante de Oxymoron. Pues eso. Badanco Project. Pues en todas partes pone eso. No es que no lo leí en la oro. Bueno, el 19 de marzo, o sea, este sábado, tocan Crápulas, que son de Barcelona y hacen versiones de Los Huevelos y Acción Reacción. Bueno, que hay que decir que cantan, los dos cantan chicas, ¿no? Sí, son todo. Crápulas son todo chicas y Acción Reacción. Y Acción Reacción creo que está Jorge, ¿no? y otro chico, ah, otro chico nuevo, que toca la batería. Chaval, sí, que antes no estaba. Entonces, hay una y son internacionales, europeos. Mediterráneos. Sí, la reacción son de diferentes partes, sí. Bueno, pues di cuáles son. Pues yo que sé, una está, es la cantante italiana. Es que yo, es que como ha cambiado de miembro. La bajista, que es griega. Sí. Y luego ya sé, los demás son ¿no? De Madrid, ¿no? De Madrid. Son. Sí, claro, Jorge y el Guilleste, no sé quién es. Muy bien. Vale, y ese es el. Vale 4 euros y es en el garaje este sábado. En el garaje Sónico, Malasaña. 4 euros. Luego, ¿cómo qué? De 2x1. 2x1 hasta las 11:30 en todas las consumiciones. Haciendo publicidad. Y luego, el 24 de marzo, el jueves, que es jueves, tocan los Kids en el Gruta. Con unos teloneros que la verdad es que no los conozco. No, lo siento, el puno es mi rollo. Conozco grupo limitado, se llama Riot City Sinners. Bueno, eso seguro son que el, son. Son de un rollo así, Social Distortion. Y uno de ellos es el que vende los discos en Escribidiscos. Los chico Riot, que, él es Sinners, esto. Sí. Yo te. Bueno, yo vale. Creo que no acompañan. Es que creo que en el Gruta. No quiero crearme ahí. Enemigos. Sí, coño, dilo. Se buscan los teloneros a dedo. A dedo. No, pero ya lo, no, dice lo ha dicho alguna vez y la gente salta ahí. Pero es que no eligen nada bien cuando un grupo de punk 77 meten siempre unos grupos de teloneros que no pegan. Que no pegan nada. Delincuencia Sonora, por ejemplo, siempre lo metían. Y era un coñazo. Bueno, perdón. Mi gusto. Y bueno, esto de rollo Social Distortion es que no pegan nada. Es que estoy harta de los Social Distortion y de su puta madre. A mí tampoco me gustan. El Mindness se puede ir a la puta mierda y que no está bueno, que me da puto asco. Con los ojos ahí pintados. Es un follaniño de mierda. Yo. El Tatus. Al todo tatuado y con los ojitos pintados. Da puto asco. Oye, que a mí los ojos pintados me molan. A mí los Social Distortion me molan. A ver qué va a pasar. Yo tengo que decir. Pero son una puta mierda y que toda la gente que me gusta. Pero en general tampoco me gusta. Oye, a ver, te digo una cosa, que no te solapes. Pero bueno, nos solapamos, pues si no, no dejas hablar. No, cuando acabe yo odias tú, joder. Es que, macho. Menos mal que has venido. Yo solo Alberto. Digo que menos rollo. Mal que has venido. Eso estaba marcando en vuestro programa, que no os pisabais mucho unas a otras. Hasta este momento, más o menos, ha habido cierto respeto. Hemos perdido el control. Yo digo una cosa. Es que Social la Distortion... gente que le gusta Social Distortion está pisando a Alberto. Es lo puto peor. Oye, Araceli, a mí no me disgustan Social Distortion. Bueno, escúchame, pero digo a la gente que le gusta esta de tatuaje, bolas 8, llamas. Bueno, es que eso es generalizar también. No, eso es generalizar, tía. No se puede. Bueno, tocar. Pero es que es así, tía. Es que no puto se puede asco. Generalizar es que tanto. Como le gusta tanta gente y no lo entiendo. Bueno, ya, yo nena, tampoco ya. Generalizo. Venga, bueno, el 26 de los Kids, pues ya sabéis quiénes son. Vale. El 26 de marzo tocan los City Limits y Obediencia. Que hay un miembro de la radio, es lo que ibas a decir en ese no. grupo. No. Iba a decir que también toca Absurdo, que es un grupo de Barcelona. Ah, pues en el. Te lo dije. Es verdad que lo miré en interés y me había apuntado. Es lo siento, lo vale. siento. Eso de concierto es el festival de quinto, es la el aniversario del quinto año de Pasión por el Ruido, un programa que podéis escuchar en esta misma emisora los mañana. Miércoles de 9 a 10. Y un miembro de este programa es el de este programa no. De ese programa ha dicho, de ese, del que ha dicho. No, no, de, es, no es de la radio, pero no es por no, para. Era, él no toca. No, era un programa no. que se llama. Bien, bien. Que lo así monta gusta, Pasión que por el Ruido. Bien documentada. Oye, que lo mira. Lo monta Pasión por el Ruido. Lo, vale, vale. Pero obvio. El que toca en Obediencia es, hace otro programa que nos dice. Hace otro programa que se llama La Casa Incendiada. Los miércoles de 8 a 9. Vale, pues eso. Y bueno, sala, quería decir que es la sala Lullaby y vale 6 euros. City Limits está muy bien y son de Londres. Los he visto y son bastante guays. Vale, yo no lo tocan muy poco, 20 minutos así. Hardcore ahí guay. De puta madre. Hardcore punks. Hardcore punks. Y bueno, pues no sé, ¿hay algún concierto más? Pues no, en este mes no, ya para el siguiente, que ya os anunciaremos la semana que viene. Entonces, pues no sé. queremos dar un poco. ¿Cuánto queda? Que es que son 2 minutos la de Larsen. Sí, venga, ya. Pues quedan como unos 8 minutos de programa. Bueno, bien. Pues gracias, Alberto. Mundo Subnormal. Y vaya. Vamos a decir que también tiene un programa en esta radio que es Titula FZ, que has anunciado todos, anuncia el tuyo. Mi programa es los jueves de 10:30 a 11:30 aproximadamente, según tengamos el día. Bueno, que. queremos dar las gracias a Alberto Mundo Subnormal. ¡Subnormal! Por ayudarnos a manejar aquí la mesa. Y si ha salido algo mal, ha sido su culpa totalmente. Que no ha sido nuestra. Que yo también estaba contigo aquí a los sí, mandos. Ha sido mi culpa, pero bueno, yo espero que Gloria haya aprendido todo lo que he podido transmitirla y mi conocimiento acerca del mundo de las mesas de mezclas. Es buena alumna, ¿tú lo crees? No sé, habrá que ver si pasa los, habrá que ver si pasa los exámenes. A ver, el próximo día. Bueno, entonces vamos a escuchar algún tema. ¿Y a qué vamos a dar paso ahora? Pues no lo sé, ¿qué tema vamos a escuchar? Porque... Darse, ¿no? Que nos... Venga, pongo una canción antes. Voy a poner una de Siouxsie, Peekaboo, que es más animada para que Araceli no se queje de mis canciones. Ahí va. Linking into dark stars. She lives in slums and batches. Booty back out. She has many gadgets. She'll do what you want her to. Playing dead and sweet submission. Tracks the wind and turn on cue. Pues ya está, que la ha puesto Glory. Pues ahora nada, vamos a despedirnos ya con una canción que nos gusta a todas. Y bueno, un poco de unidad en el programa, ¿no? Sí, sí, para algunas cosas hay unidad. Pero es punk, o sea que no me vengas con las tonterías. Pero es que yo no he dicho nada del punk, que a mí me gusta el punk, pero no es lo que más me gusta. Que no es de lo que más, y no se has dicho algo ahí. Bueno, que esto ha sido todo por hoy. Peligrosas Sociales en Radio Ela. www.radioela.org. Hasta luego, zagales. Chao. Adiós. A los enfants de la...